Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Muy buenas tardes con todos nuestros amigos y amigas de Latitud No Violenta. Mi nombre es Patricio Guevara, bienvenidos a un nuevo programa aquí en su Latitud No Violenta, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en nuevo horario. Además, vamos a estar todos los martes a las 17 horas, así que para que estén pendientes de nuestra transmisión. Por ahora seguiremos con esta modalidad hasta que la pandemia, digamos, esté controlada. Y nos podrán ver en Facebook y podrán repetir esos programas si es que es necesario. No olviden que estamos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El reprise de este programa saldrá la próxima semana, los martes a las 7 de la noche, como es nuestro horario. Y por supuesto pueden seguirnos también en radiosc.com, en las redes sociales como Latitud No Violenta en Facebook, en Instagram y Twitter también lo tenemos. Así que pueden escribirnos y estar pendientes de todas nuestras publicaciones, que siempre estamos difundiendo la información de nuestros invitados y nuestras invitadas. No estoy solo, como siempre, así que estoy acompañado de dos buenos compañeros. Si no sé si me escuchan, Raúl, Luis Fer. Chicos. Hola chicos, hola chicas que están ya en esta transmisión de Latitud No Violenta. Un saludo para Pato, para Julián, para Raúl y para también nuestras dos invitadas que nos acompañarán esta tarde en Latitud No Violenta. Qué gusto, un programa más, un nuevo horario, y también estamos acompañados de Raúl, que ya hace tiempo no estaba con nosotros. Mi nombre es Luis Fernando Mendoza y con gusto vamos a entrevistar y tratar un tema muy importante en este programa. Hola Raúl, chicos, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto estar de nuevo. Estar de vuelta aquí en Latitud No Violenta, de verdad que les extrañaba muchísimo, muchísimo. De complicaciones, bueno, con la conexión, ahora con el nuevo horario de clases, ya tuvimos que bajar un poquito unas dos horitas de la transmisión en Facebook, pero seguimos en el mismo horario en la Radio Casa de la Cultura, así que muchas gracias por estar al otro dispositivo, estén escuchando en su computadora, en su tablet, en su celular. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Le vamos a extrañar mucho ahorita al arroz que no nos puede acompañar, pero está sus guaguas, está aquí el Juliáncito. Hola Julián, hola Pato, hola con todos, y también un saludo a nuestras queridas invitadas. Perfecto, como lo vieron, al fin regresó Raúl, es una ocasión especial. Raúl, que es uno de los primeros que inició Latitud No Violenta, y por eso es un programa muy, muy especial. Este programa vamos a intentar abordar algún tema muy importante, que son las clases virtuales, esta modalidad en línea, que ha sido, digamos, una respuesta emergente, considerando las circunstancias actuales, por lo que es muy importante hablar de este tema. A lo largo de toda esta pandemia hemos entrevistado a gente muy importante, hemos entrevistado artistas, hemos entrevistado abogados, hemos entrevistado doctores, psicólogos, para que nos den diferentes miradas lo que está sucediendo en la pandemia, para que nos den miradas desde lo pedagógico, desde la familia, desde lo psicológico, desde la medicina, la corrupción incluso, y es por eso que ha sido tan importante hablarlo, incluso desde la economía, que hablamos incluso hace 3 semanas con una docente de la Universidad Central del Ecuador. Por eso es muy importante hablar esta ocasión de la educación, que de cierta manera es un hilo conductor de todos estos temas de los que hemos hablado. Así que bienvenidos a Latitud No Violenta, esperamos que lo disfruten como en el anterior programa y empezamos con nuestro segmento Hablemos de, para dar paso a nuestros invitados. Es tiempo de sacarte una sonrisa. Quizás hacer que se te suban los colores. Pero lo más importante, es tiempo de reflexionar en serio. Hablemos de... Siempre hay algo que tratar. ¿Ya? Perfecto, estamos en el segmento Hablemos de, y para esta ocasión tenemos dos invitadas muy especiales. Yo presentaré a la primera invitada. Es la magíster Cristina Benavides, es licenciada en Comunicación Social con especialidad en Desarrollo por la Universidad Politécnica Salesiana, magíster en Ciencias Políticas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Además ha sido directora de vinculación de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador en 2015 y desde 2019 es la directora de carrera de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenida. Hola con todos y todas, gracias al programa Latitud No Violenta. Saludos Patricio, Raúl, todos los compañeros que ahora nos vamos a hacer este programa. Bárbara, Luis Fernando, Pat, que aquí estamos para discutir un poco sobre el tema de la educación. Este momento de pandemia, por supuesto, que nos cambió la vida a todos y creo que en esa medida tenemos que responder y también tenemos que analizar este momento, que por supuesto es un momento de crisis, que nos hemos dispuestos a un diálogo provechoso. Perfecto, muchas gracias. Luis Fer. Nuestra segunda invitada de esta tarde es Bárbara Ayabaca. Ella es estudiante de noveno ciclo de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional de Educación. Bienvenida, Rosana. Bárbara, me equivoqué. ¿Bárbara? No sé, Raúl, si podemos empezar con la primera pregunta, por favor. Claro que sí, Pato. Hasta que recuperemos la señal con Bárbara. Yo tengo la primera pregunta para Cristina. Primero, Cristina, qué gusto estar que esté con nosotros aquí en Latitud No Violenta. Para mí es un placer verla y escucharla. Profe, ¿cómo analiza usted el funcionamiento de esta modalidad virtual que prácticamente se estrenó aquí en la Universidad Central, tan acostumbrada también a las clases presenciales, ¿no? toda la vida, sobre todo, bueno, en esta modalidad? ¿Y qué dificultades también se han presentado antes y sobre todo ahora que estamos en plena modalidad virtual? Gracias por estar aquí, Cristina. Gracias. Bueno, creo que la pandemia cambió un poco la lógica con la cual se ha venido construyendo semestres dentro de la universidad ecuatoriana, dentro del sistema educativo ecuatoriano. Y eso nos obligó a migrar a las plataformas digitales. La Universidad Central ya contaba con una página que se llama UVirtual, que es la página en donde se alojan las aulas virtuales y donde los docentes podemos evaluar, subir contenidos y donde medianamente podemos alojar sobre todo los contenidos de las asignaturas que se imparten cada semestre. Pero no era una página que todos los docentes utilizáramos, aunque ya existía. No todos la utilizábamos como un recurso tecnológico de las clases. El momento en que inició la pandemia, también nosotros decidimos empezar un proceso de capacitación a partir de esta plataforma. ¿Qué sucede con la plataforma? Que primero tienes que relacionarte con el Moodle, que es la plataforma base que utilizan varias universidades en el mundo, sobre todo las que tienen modalidad en línea o modalidad semipresencial, y con ese Moodle recibes una capacitación en el programa y luego ya en algunas herramientas concretas, es decir, de videoconferencias, de dar acceso a a los estudiantes, tomar evaluaciones también a través de esa plataforma, que quizás nos permite el evaluar en este momento el cómo se van impartiendo los conocimientos. Lo que hicimos primero fue capacitar a los docentes. Estuvimos en un proceso de 2 meses de capacitación con nuestros compañeros que el año pasado, a propósito de la apertura de la escuela o de la carrera de comunicación en línea, recibieron ya una capacitación. Capacitación la dictó la UNIR, que es una de las universidades en el mundo que está especializada en educación en línea, y ellos ahora nos ayudaron. Fueron 3 profesoras que impartieron la capacitación para todos los docentes de la facultad. Hicimos un proceso progresivo, es decir, que primero se socialicen con herramientas, estas herramientas de videoconferencias, porque tampoco era el que utilizábamos permanentemente. Creo que todos habíamos tenido solamente el Skype en algún momento o hacíamos videollamadas por WhatsApp. No estábamos acostumbrados a un sistema de videoconferencia en donde puedas compartir pantalla, puedas tener una reunión de trabajo. Entonces hicimos un proceso gradual. Luego empezó la capacitación en la plataforma Moodle y finalmente hubo también un proceso de retroalimentación, es decir, donde cada docente iba presentando los avances de sus aulas virtuales. Podríamos decir que al menos el 50% de los docentes tiene ya cargado 2 unidades, es decir, la mitad del semestre, de este semestre que va a durar 16 semanas, ya está cargado y los contenidos para que los estudiantes puedan revisarlos, lo cual me parece súper chévere, porque indica que ya hubo un trabajo progresivo de la facultad y de cada uno de los profesores. De la evaluación que hemos hecho, la primera semana sí hubo un poquito de dificultad en términos de acceso, pero yo diría mínimo capaz solamente de un 10% de docentes que tenían problemas para dar acceso a ciertos estudiantes. Pero el resto más bien pudo resolver de manera muy, muy eficiente el empezar las clases. Es más, yo creo que en esta segunda semana, ya estamos en un proceso de acoplamiento en general. Yo he consultado con algunos de mis estudiantes, bueno, cómo les va, cómo se sienten en esta plataforma, y bueno, es algo nuevo. Yo creo que tenemos que sumarnos en general al momento en el que estamos, poner buena actitud. No somos profesores de modalidad en línea, ni siquiera somos profesores de modalidad semipresencial, somos profesores enteramente de modalidad presencial, y el cambio es un cambio complejo. También para los estudiantes, para los trabajadores, para todos los que hacemos la comunidad universitaria. Yo creo que la clave de adaptación del proceso es que estamos precautelando nuestra salud, estamos precautelando el que los contagios nos sigan expandiéndose a nivel local y a nivel nacional. Eso hace que la conciencia, la autoconciencia, la disciplina de cada uno de los estudiantes, de las estudiantes, permita el que el semestre salga en las mejores condiciones posibles. Y les anticipamos, nosotros lo que nos interesa centralmente es que realmente aprendamos los contenidos, y estamos haciendo los profesores un esfuerzo muy grande por trasladar todos esos contenidos que a ratos lo hacemos de manera presencial y que en estas plataformas es muy difícil, ¿no? A ratos te sientas hablando con una computadora y sí se pierde un poco de la magia del contacto, del ver la reacción del estudiante, el saber que tienes que poner más ejemplos para que quede claro, porque vemos a veces caras de incertidumbre, y eso te... hay una retroalimentación permanente, es un contacto no verbal, pero muy, muy rico, y eso evidentemente lo estamos perdiendo. Sin embargo, hay que superar ese proceso y tratar de encontrar los mecanismos, no solamente en términos tecnológicos, didácticos, sino también en tema de cómo pensamos esa nueva pedagogía. Una pedagogía en el campo de lo virtual, que es una pedagogía, yo siempre creo en esa pedagogía del entender al otro, del entrar en contacto, de decir esas cosas que son a veces complejas, ¿no? Y ahí yo un poco voy encontrando interrelación, ¿ya? Cada docente tiene precisamente desarrollado su propia pedagogía en función de las diferentes líneas, perspectivas, lecturas de la vida. Yo por lo menos vi un poco por el planteamiento de Paulo Freire. Yo creo que hay que disputar y discutir mucho desde una pedagogía del oprimido, es decir, evidenciar cuáles son las relaciones de poder, qué hacemos frente a esas relaciones de poder y cómo está organizado el mundo, ¿no? Y bueno, a la final, esa pedagogía finalmente de interpelación permanente permite el que los contenidos vayan siendo asimilados. Ahora estamos, yo diría, siguiendo también a Pablo Freire, una pedagogía de la esperanza, es decir, una pedagogía en donde nos planteemos un reto, por supuesto, pero sobre todo nos planteemos la posibilidad de que todos en autoconciencia, autodisciplina, podamos seguir el proceso. No es sencillo, no es para nada sencillo, pero creo que el reto lo hemos asumido y creo que para todos será una experiencia inolvidable lo que estamos haciendo en este periodo académico, que entendemos se va a prolongar. No ha habido todavía una exposición de las autoridades de la universidad, pero suponemos que al menos este semestre lo vamos a llevar en modalidad línea. El próximo semestre veamos cómo avanza, cómo se desarrolla la pandemia, y si tenemos que seguir en esta modalidad, pues a echarle ganas, ponerle mucho corazón, pero sobre todo replantearnos precisamente ese ejercicio pedagógico. Ese es el clave. Porque una cosa es subir contenidos, poner tareas, tomar evaluaciones. La parte técnica se la aprende, pero el tema es cómo vas desarrollando esa pedagogía. En el campo de los maestros, de la educación, tener muchos conocimientos. Puedes haber estudiado una carrera, haber leído muchos libros, pero si no sabes cómo contarle a los estudiantes eso, tienes un serio problema. Y esa es una pedagogía que, además de estudiarla, tienes que ponerla en práctica y que se va adquiriendo a lo largo de los años, ejerces la docencia. De ello, capaz que los maestros somos como el vino. Mientras más tiempo pase, mejor nos ponemos, ¿no?, para dictar clases, para entrar en ese contacto y realmente lograr el objetivo, que es la apropiación de los contenidos. Profe, nos deja un panorama amplio en cuanto a que vivimos esta virtualidad educativa, por llamarle, y es importante destacar lo que es nueva pedagogía e incluso el cómo se va desarrollando las clases, porque como usted bien manifestaba, es que no te escucho muy bien, Luis Fernández. Extraño. No sé si ahí se logra escuchar un poco mejor. Estaba refiriéndome a lo que usted mencionaba. Las veces hay como de que estamos en una clase, parece que no estuviésemos solo un dispositivo y pierde la magia de la clase presencial. Entonces, tomando en cuenta esto, la vivencia de usted como docente, quisiera plantearle una pregunta a Bárbara. No sé si Bárbara ya me escucha. ¿Bárbara? Sí, muy buenas tardes, Ayichishi. Pido disculpas por inconvenientes. Un momento hubo un problema de red, pero ya al momento se encuentra todo en orden. Sí, efectivamente, bueno, me gustaría saber cuál es la pregunta. Muchas gracias, Bárbara, por estar en Actitud No Violenta. Y claro, en base también, como decía, esta vivencia que ya una docente universitaria también nos ha contado, ¿cómo analiza usted desde la perspectiva estudiante el desarrollo de las clases virtuales? Bueno, en el caso específico de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe, de la cual yo soy parte, justo ahora en este contexto me encuentro realizando la tesis. Toda mi aula del noveno ciclo nos encontramos realizando la tesis, y esta circunstancia nos ha tenido como en una especie de dilema, puesto que nosotros realizamos prácticas preprofesionales en distintas comunidades en diversas partes del país, y nosotros realizamos un tipo de investigación acción dentro del aula. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros realizamos una observación del contexto del aula, qué problemáticas hay en el aula, y realizamos proyectos en base a estas problemáticas. En noveno ciclo, justamente todas estas experiencias que hemos adquirido, tanto teórico como práctico, lo consolidamos, pero justo esto se vio limitado por la cuestión de la modalidad, que en el caso de la universidad cambió totalmente a virtual. Entonces, lo que es por ejemplo, en el caso de las tesis, nos tocó realizar cambios para crear las propuestas de tesis que teníamos para apoyar a los docentes donde hacemos las prácticas preprofesionales, porque dichos docentes están con complicaciones muy, muy, muy severas para poderse contactar con sus estudiantes. Entonces nosotros como practicantes estamos apoyando estas circunstancias. No obstante, los docentes, nuestros docentes de la universidad, gracias al WhatsApp, a las redes sociales, el uso de Drive, hemos estado contactándonos, teniendo las clases, las asesorías respectivas, pero aún así es complicado porque es limitada la situación, se limita bastante en el aspecto de que no se puede avanzar como se espera, y eso rompe bastante con el modelo pedagógico del UNAE, que propone bastante la cuestión del contacto con la realidad, con el contexto, involucrarnos con el contexto y ser partícipes para generar un cambio positivo, que no sea solo la típica línea académica de realizar la tesis y que quede guardada en la biblioteca. No, sino que nuestras propuestas sean soluciones que fomenten el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula, y de esta forma de los estudiantes, más aún en contextos de educación intercultural bilingüe donde los estudiantes tienen fuertes limitaciones con el acceso a las TIC. Por dar el caso, por ejemplo, en la situación del Puyo, donde yo estoy haciendo mi tesis y las prácticas preprofesionales de Unidad Educativa Intercultural, la mayoría de los estudiantes viven en comunidades que están a 8 horas, hasta 10 horas dentro de la selva, lejos de las escuelas. Entonces es complicado acceder con ellos. Entonces nuestra práctica, nuestras clases ahora están en función de aprender nosotros y de apoyar a los centros educativos donde estamos realizando las prácticas preprofesionales. Perfecto, muchísimas gracias, Bárbara, por toda la información que nos has brindado. Realmente, hasta ahora las dos respuestas nos han dado una perspectiva bastante amplia de cómo ha sido la experiencia desde los docentes hasta los estudiantes. Como lo dijo la profe en el comienzo, en un punto, digamos, se ha perdido como que la magia, que era estar como en el ambiente de clases, que era estar escuchando al docente, estar en contacto, el docente que esté hablando alrededor nuestro y que nos explique las cosas. Y tú también, a Bárbara, nos has explicado que en este sentido sí se ha perdido con algunas cosas, no es lo mismo, en eso estamos muy de acuerdo en ese sentido. Para la nuestra invitada, la profe Cristina, en el caso puntual de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, que ya nos explicó que tienen las plataformas como Moodle, como Microsoft, que incluso han estado preparándose varios meses atrás, que ha sido un reto para todos, obviamente, ¿cuáles podrían ser las fortalezas que tiene esta forma de educación? Profe. Las fortalezas, creo que la sistematización. ¿Por qué? El momento en el que tú construyes unos contenidos en un aula virtual, puedes no solamente en términos teóricos montar un curso. Lo que nos ocurre cuando hacemos el syllabus es que tú más o menos diseñas un curso y lo haces en términos teóricos. Yeah. Esto tendría que plantearse así, así, así. Cuando haces un aula virtual, tienes que tener el componente teórico, es decir, tienes que tener claro el syllabus, pero también debes tener claro qué vas a trabajar para que todos esos contenidos los estudiantes puedan apropiarse. Que en el aula tú sabes que haces retroalimentación, que preguntas y vas un poco adaptando. Es decir, en el aula somos más unos... improvisamos. Tú sabes los contenidos, pero en el aula improvisas. Capaz que hay un profesor o profesora que hacemos los mismos chistes, el mismo chiste cuando dictamos la misma materia, ¿no? Eso lo decimos a veces en broma, pero generalmente siempre vas a poner ejemplos, siempre estará la coyuntura. Por lo menos soy profesora de teoría social y política, y la política es algo que todo el tiempo da la vuelta a la vida misma, es decir, somos seres políticos, por lo tanto, todo el tiempo estamos en un proceso de ubicar ejemplos diferentes. No en todos los casos, es decir, hay materias que tienen cosas mucho más específicas y posiblemente que la capacidad de improvisación es menor. Pero siento que con el aula virtual tú puedes reducir esa improvisación y tienes que planificar, bueno, ¿qué voy a hacer para este contenido firme? ahora en las tareas que ponemos cuando no dictamos, en las horas que no dictamos a través de videoconferencia, tenemos una tarea. Digo, yo supongo que este texto va a permitir afirmar el conocimiento, esto que lo hubiera logrado hacer en una charla más. Entonces, estamos prácticamente siendo más orgánicos, más sistemáticos en términos de nuestros contenidos. Eso va a ayudar muchísimo, por supuesto, a una experiencia como docente. Si pasamos de esto, si pasamos de esta modalidad, pasamos el momento de la pandemia y logramos que realmente nuestros contenidos se apropien, pues creo que vamos a tener un momento súper chévere de aprendizajes colectivos, tanto de estudiantes como de profesores y profesoras. Chévere, muchas gracias, profe María Cristina. Y vemos obviamente que la dinámica es completamente distinta, aunque igual hay voluntad de parte del profesor, de parte de los alumnos, de las alumnas, pero aún así se tiene dificultades que poco a poco se van sobrellevando. Ahora quisiera preguntar a Bárbara. Bárbara, en el caso, por ejemplo, de tu universidad en particular, ¿cómo se está sobrellevando, cómo se está llevando a cabo esta situación de la educación en la modalidad virtual? Bueno, en este caso, los docentes tienen, siempre al inicio de cada carrera presentan el sílabo. En este caso, como pasó lo de la emergencia y justo iniciábamos clases cuando pasó la emergencia, adaptaron todo el sílabo a modalidad virtual. Entonces, la UNAE cuenta con su propia aula virtual, su propia biblioteca virtual, y es accesible para todos los estudiantes. Entonces, en esa parte, la parte de los docentes, la parte de organización, no ha existido problemas, porque básicamente también nosotros desde el inicio de la carrera siempre nos han enseñado a utilizar estas herramientas. No obstante, porque hay que entender que también por parte de los estudiantes hay distintas realidades. Hay estudiantes que no pueden acceder al internet, al servicio de internet o a las TICs. Entonces, por ejemplo, sí hay estudiantes que, por ejemplo, venimos de varias provincias, de diferentes provincias del Ecuador, y por la cuestión de la pandemia se regresaron a sus provincias y no tienen acceso a estos medios de comunicación. Entonces, la universidad ha desarrollado una especie de programa, un plan, para poder contactarse, hacer una lista de contactos de todos los estudiantes que tienen problemas para acceder a las clases, y ya sea vía telefónica, vía correo electrónico, o en este caso, de alguna forma, si toca de enviar los documentos, ha habido un caso específico que no podían contactarle. Entonces, la universidad en ese punto sí ha estado preocupada por sus estudiantes para que todos podamos acceder. Pero aún así existen esas limitaciones y sí se marca bastante la diferencia del estilo de aprendizaje que teníamos antes con el de ahora, porque hay una limitación tremenda por esa parte. Perfecto, muchísimas gracias. Estamos en la mitad del programa, de este maravilloso programa de Latitud No Violenta, hablando sobre la educación, la modalidad virtual específicamente. En este momento nos vamos a dar una pequeña pausa comercial. Dejamos el espacio para la publicidad de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos con más preguntas, que está muy interesante el tema. Así que ya regresemos, no se vayan por favor, y ya pronto volvemos en 2 minutos. Ya regresamos. Nos vamos un ratico, no se vayan, ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia, y el Ágora del sitio técnico, desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además, sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Perfecto, estamos de regreso. Como les dijimos, era una pausa muy corta. Estamos de regreso con el tema de la educación virtual, esta nueva modalidad, lo que han tenido que adaptarse varias instituciones, educación superior incluso, escuelas, colegios y universidades. Esas son las de educación superior. Y en ese sentido estamos entrevistando a la profesora, la magíster Ana Cristina Benavides, y a la estudiante de la carrera de la UNAE, Bárbara Ayala. La primera mitad hablamos sobre los pros y los contras, digamos las bondades y las desventajas que tiene esta nueva modalidad, y han sido varias, tienen algunos puntos positivos, otros negativos, algunas limitantes como lo mencionó Bárbara, y en este sentido, para seguir ahondando en el tema, quisiéramos hacer una pregunta a la profe Cristina respecto a qué características cree que tiene en común la modalidad presencial y la modalidad virtual en la FACSO. En este sentido, ¿qué temas cree que se han disminuido y cuáles podrían haberse fortalecido? Por favor. Creo que sí estamos en un abismo bien, que nos diferencia, ¿no? Un abismo súper ancho, que capaz que lo único que es similar quizás son los contenidos parcialmente de los sílabos, pero todo lo demás ha sido en reinventarse. Es decir, no solamente estoy hablando de la pedagogía, que ya me referí en la pregunta anterior, sino también el cómo, desde las cuestiones más técnicas, hemos tenido que adaptarnos a esta virtualidad. Está en disputa, yo creo que esa es la pregunta. Está en disputa un escenario de lo virtual. Ahora, más que en ningún momento, se hace presente. Nosotros en este semestre pensábamos convocar a las segundas jornadas de comunicación. Les íbamos a llamar precisamente el territorio de lo virtual, un escenario en disputa. Bueno, hace 6 meses el territorio de lo virtual todavía parecía un poco difuso en el debate de la comunicación, porque ahora el territorio de lo virtual, tal como ocurre y opera en cualquier territorio físico, es un territorio en donde se desarrollan todo tipo de relaciones, tanto las relaciones de producción material como las relaciones de producción espiritual. Es decir, yo reproduzco mis medios para su existencia, pero también reproduzco mi parte simbólica. Eso hago en un territorio. Si vivo en una chacra, vivo en una comunidad, al ser campesino reproduzco la parte económica, pero al ser campesino también o campesina, estoy también reproduciendo una forma de ser, es decir, de un hombre o de una mujer ligada al campo, con una perspectiva de entender el mundo diferente de alguien que vive en la ciudad. Entonces, el territorio marcando lo que somos. Tú dices, estoy en la ciudad, reproduzco mi vida cotidiana económica, capaz soy un vendedor informal, estoy vendiendo un montón de cosas ahora en medio de la pandemia, vendí guantes, mascarillas, vendí bandejas, lo que fuere. Todo ese proceso yo me reproduzco económicamente, pero a la vez vivir en la ciudad me da una visión de mundo, me da la posibilidad de entender cómo ocurren las relaciones de producción. Las veo diariamente, me muevo en el transporte público, veo lo masivo, etc. Como todo territorio virtual, es un territorio que también está en disputa, en esos dos mismos niveles, es decir, en la reproducción económica y en la reproducción de los sentidos. Lo que estamos viviendo nosotros como docentes es esa reproducción en esas dos vías. De un lado estoy ejerciendo mi trabajo, mi tiempo de trabajo socialmente necesario, ejercido aquí. Hago docencia a través de una pantalla, ya creo contenidos, busco los mecanismos para traspasar, trasladar los contenidos. Pero del otro lado también estoy en un proceso en el cual hay una reproducción simbólica de mi vida a partir de este momento. Entonces aparecen frustraciones, aparecen satisfacciones, siento bien después de una clase, otras veces salgo un poco deprimida porque faltó la sociabilidad, otras veces siento que hubo diálogo y entonces estamos todavía en esa construcción de sentidos, todavía no llegamos. En el primer momento, donde es la reproducción económica, hay sectores que van a salir beneficiados de la pandemia, ¿ya? ¿Quién gana? Seguramente van a ganar aquellos sectores que se trasladaron a la virtualidad previamente. Imagínate tú una tienda que ya no pudo vender porque se cerró todo, nos entramos al confinamiento y hubo pérdidas. Aquellas tiendas que ya habían pasado a la modalidad en línea, compras en línea, etcétera, pudieron medianamente subsistir, las que tenían entregas a domicilio. Es decir, todos los que ya dieron el salto a la virtualidad medianamente tuvieron mejores posibilidades. Los que no, tuvimos que adaptarnos. Nos ocurre así que el campo de lo virtual es un escenario en disputa para los comunicadores y para las comunicadoras sociales. Estamos en un escenario en el cual nos vamos a disputar ahí los sentidos, también los medios de subsistencia. Es decir, ahora hay muchos medios de comunicación que se han trasladado a las plataformas virtuales, que son otra forma de contar la realidad, son otra forma de interpretar la realidad. Eso hace que esos medios de comunicación nos entreguen una comunicación del siglo XXI, realmente. Es decir, creo que algún rato se han preguntado, bueno, los grandes medios que imprimían en papel, sobre todo los periódicos clásicos, ¿qué va a pasar? ¿Van a terminar algún día de dejar de imprimir en papel o no? Sería la pregunta central. Posiblemente no dejen de imprimir en papel, pero ya sus consumidores ya no son los consumidores de papel. Es decir, hay un tipo nuevo de consumidor. Entonces, eso es precisamente el debate que nosotros queríamos tener en la carrera de comunicación social. Nos lleve a ese horizonte. Se nos adelantó la pandemia y ahora hay muchas cosas que investigar sobre el tema de la comunicación en un escenario de tiempos de COVID, donde el territorio de la virtualidad, el territorio virtual, es un territorio que más que nunca está en disputa económica y en disputa de sentidos. Pues creo que por ahí un poco iría lo que tú dices, bueno, ¿qué ganamos, qué perdimos? Yo creo que en términos de contenidos no ganamos más de lo que ya cada uno de los docentes tuvo, sin embargo, sí estamos ganando en pedagogía, estamos ganando en técnicas, estamos ganando en apropiación del desarrollo de la técnica. Eso, por supuesto, va a llevar hacia una ideología, tal como lo planteó la Escuela de Frankfurt. Es decir, la técnica por sí sola no es nada, sino hay ideología al lado, lo cual nos introduce en ese campo de la tecnología, es el escenario en donde nos estamos moviendo ahora con la educación. Creo que ese es un logro. Perdimos el contacto, la sociabilidad, eso es innegable, y todo lo demás puede estar en el medio y se puede matizar. Listo, profe. Muchas gracias por comentarnos. Importante resaltar, pues, que a pesar de dificultades, ya se ha dicho, pero es importante resaltarlo, recalcarlo, no sé, que a pesar de las dificultades que ha habido, se trata de hacer los mejores esfuerzos de parte de los dos, que ya lo dijo esto. Ahora, en el caso de Bárbara, ¿cómo analiza el desempeño de los docentes en esta virtualidad educativa? Bueno, por parte de los docentes que tengo, realmente debo decir que ha sido una labor de ellos muy cansada, muy ardua, porque, bueno, justamente con lo que hubo el recorte presupuestario, la carga docente, bueno, la planta docente se disminuyó, pero la carga académica sigue igual. Entonces los docentes que quedaron en universidad asumieron estas horas y están con demasiadas horas de trabajo. Y en el caso del noveno ciclo, que están los tutores de tesis, los docentes que apoyan el desarrollo de la tesis, están saturados con trabajo. Entonces ellos hasta los fines de semana, horas de la noche, escriben por WhatsApp, están pendientes. Realmente, en el caso de mi aula, los docentes de mi aula, ha sido esa labor ardua. Y en el caso del resto de docentes de la universidad, también se ha manejado en esta lógica de dar clases, pero saturándose. Entonces, sí, no son las condiciones más óptimas, más adecuadas, pero en este punto, como estudiantes, estamos apoyando a los docentes para que no se sobrecarguen y no colapsen, porque es terrible la situación. Hay que aclarar que la educación virtual está vinculada con el e-learning. ¿Qué es el e-learning? Es el aprendizaje mixto, que es lo presencial combinado con las herramientas virtuales, las herramientas tecnológicas para crear entornos, herramientas, estrategias de aprendizaje adecuadas. No obstante, hay muchos docentes, y creo que no solo en el caso de la UNAE, sino que a nivel generalizado, que piensan que por el hecho de utilizar la computadora o mandar a leer un montón de PDFs, ya es utilizar bien las TICs, y eso limita bastante el aprendizaje. Hay que tener en cuenta que hay muchos docentes que no tienen conocimientos, no están capacitados para utilizar estas herramientas, y les ha tocado hacer una alfabetización digital, por así decirlo, a la fuerza. Entonces, por ese aspecto, sí considero que nosotros como estudiantes debemos también apoyar a nuestros docentes, que vemos que están haciendo el esfuerzo por enseñarnos, porque la situación es complicada, tanto por la pandemia, tanto por la situación económica del país, que pasó lo de la situación de recorte y lo que se viene posterior. Entonces, por esa misma situación es importante recalcar eso, que hay que valorar el trabajo de los docentes, porque sí, en esta circunstancia los docentes están haciendo lo imposible para hacer posible las clases. Muchas gracias, Bárbara. Sí, la verdad es que esta situación de la conectividad, algunas personas, algunos profesores y estudiantes, sí, se les complica mucho, sobre todo el conseguir o la conexión a internet o quizás algún dispositivo que les permita tener clases. En ese contexto quisiera preguntarle a María Cristina en cuanto a la conectividad. Se había hablado también de que la universidad iba a instalar internet en las casas de los estudiantes o iba a entregar también tablets. Pero en realidad, ¿qué se está haciendo en la Universidad Central, específicamente en la Facultad de Comunicación Social, por los estudiantes que presentan esta dificultad de no tener una muy buena conectividad y poder tener clases como quizá la mayoría o algunos estudiantes sí tienen una buena conectividad y están recibiendo clases? Creo que en el tema del ofrecimiento de las tablets y la conectividad, la universidad estaba buscando mecanismos para que todos puedan tener acceso. Sabemos que no todos los quintiles de la población que componen los estudiantes universitarios, de la población estudiantil, tienen las mejores condiciones económicas para contratarse una buena señal de internet, un buen servidor, un buen proveedor, o incluso que no siempre existen dispositivos disponibles para todos los miembros de la familia. Es decir, solo hay una computadora y hay dos, tres hijos que están estudiando, padres que están en teletrabajo. Entonces, no hay las mejores condiciones. Muchos de nuestros estudiantes se conectan en el celular. Tampoco es el espacio más ideal para seguir un proceso de aprendizaje. Entonces, creo que la universidad en ese esfuerzo propuso varias cosas. Recordemos que el Consejo Universitario es un espacio colegiado en donde hay varias representaciones. Pueden proponer, los estudiantes propusieron eso, algunos actores propusieron eso, pero la universidad debe decir, está bien, vamos a hacer esto, pero hay que ver de dónde se sacan los recursos. contratarles a los estudiantes no era posible porque se les entregaba un bien que le pertenece a la universidad y por lo tanto es del Estado. Y la Contraloría iba a ponernos un juicio. No era posible hacerlo por eso. Capaz ni siquiera por el recurso, que tampoco hay, pero así lo hubiera. No era posible porque los bienes del Estado no pueden ser donados a terceros. Excepción que hayan sido depreciados y demás. El tema de la conectividad se intentó hacer también un proceso de negociación con el proveedor de Internet que hay en la universidad, que todavía está en proceso de negociación. Ojalá se logre, no nos esperábamos esto, también es necesario hacer esa negociación. Y si se logra, pues es parte de las demandas que lo ha planteado el Consejo Universitario. ¿Ya? Yo lo único que planteo es que de un lado unos reclamaban, se atribuían el que ya consiguieron las tablets para los estudiantes, cuando eso no era así. Es decir, el Consejo Universitario puede decidir cualquier cosa, pero luego hay que materializar. Y la materialización requiere de un ejercicio ya más de carácter administrativo, que responde a quienes están en el gobierno universitario, como autoridades, quienes fungen de autoridades, o los organismos colegiados. Creo que ahí eso hay que diferenciar muy bien y hay que entender. El Consejo Universitario puede resolver un montón de cosas. El tema es cómo lo vuelves realidad de manera concreta. Entonces, eso, veamos si es que logramos, estamos levantando nosotros de manera particular en la carrera de comunicación social, problemas particulares que sí pueden existir, por ejemplo, de estudiantes que sí, definitivamente no pueden acceder a señal de internet porque viven en provincia y lejos donde no hay cobertura, y también casos particulares de estudiantes que tengan dificultad en la ciudad de acceder a una conexión de internet para seguir las clases virtuales. Eso es importante. Hizo la encuesta en un momento en el cual se ofreció tablets, entonces todo el mundo dijo no tengo nada. Creo que es necesario hacer una valoración mucho más objetiva de la condición realmente en la que están nuestros estudiantes. Eso. Perfecto, muchísimas gracias. Realmente bastante clara la explicación, la respuesta de que en la Universidad Central de Ecuador, por ejemplo, la educación pública no se maneja sola, sino que responde a varios procesos, a varias instituciones, incluso que son fuera de la universidad. Y en ese sentido, realmente titánico el trabajo que están haciendo distintas instituciones, distintas universidades para resolver y solventar esta modalidad que ha sido realmente, un problema, una dificultad para todos, pero que lo están resolviendo y que solo se resolverá con la cooperación y obviamente la disciplina y el trabajo en conjunto de estudiantes, de docentes, de administrativos y autoridades. Ahorita voy con una pregunta. Pato, perdón sí. Que te interrumpa, Patito, pero yo sí creo que esta situación sí se va a demorar un poco quizás en resolverse, entonces quizá tarde meses, y no sé si al menos un año, y no sé cuánto vaya a durar esta dinámica de la pandemia, cuánto tiempo nos va a tomar el seguir recibiendo clases en línea. Claro, es una situación súper compleja, porque incluso escuché que algunos colegios ya plantean que el próximo año lectivo particulares van a hacerlo ya de la modalidad completa en línea, así que, pero yo creo que sí es sorprendente que algunas instituciones sobre la marcha han estado como adecuándose a esto, y creo que hay que seguir apoyando en ese sentido, porque sí nos ha sorprendido a todos, nadie nos ha planificado que iba a suceder esto y que adecuarnos a esta modalidad completamente. Bueno, ahora sí paso con la pregunta a nuestra invitada Bárbara. Personalmente, ¿cómo llevas esta forma de educación? Porque consideramos que ya es bastante complejo para los docentes, para nosotros también como estudiantes, e incluso he sabido que estar mucho tiempo en videollamadas es bastante cansado, es otra fatiga, no solo para los estudiantes, sino obviamente para los docentes, además para los docentes que tienen que preparar las clases con un mes de anticipación, cargar el material, programar, sistematizar, como estudiantes de estar ahí pendientes de todo, estar escuchando, luego estar pendiente de las tareas, subir la tarea a la plataforma. Entonces, para ti, ¿cómo ha sido sobrellevar esta modalidad? Bueno, realmente sí ha sido un poco chocante en el sentido de que, bueno, yo como docente, como futura docente y como estudiante, siempre hemos estado acostumbrados al contacto con el otro, para generar diario diálogos de saberes, conocimientos, compartir experiencias, etcétera. Nosotros manejábamos bastante la situación de los debates, foros, conversatorios, pero ahora con las videollamadas se limita bastante, más que todo porque existen problemas de conectividad. Y es incómodo porque también uno tiene que estar, las tareas se duplican porque al estar en casa, bueno, muchos estudiantes tienen responsabilidades, tienen familias, tenemos otro tipo de trabajos, entonces toca realizar el cuadre de los horarios con las actividades personales, con las académicas, entonces choca bastante. Y por ejemplo, en el caso de que ahora estamos haciendo la tesis, tenemos las tareas de la tesis, tenemos las tareas normales, tenemos que cumplir horas de prácticas preprofesionales, que en teoría tenemos que ir al campo, que en este caso sería las instituciones donde estamos haciendo las prácticas, pero por la cuestión del coronavirus no podemos hacer. Entonces, una modalidad para cumplir estas horas de prácticas ha sido contactarnos con los profesores donde hacemos las prácticas, ayudarles a calificar tareas. En muchos casos, otros casos, estamos diseñando propuestas para ayudarles a los profesores a que dinamicen sus actividades en clases. Entonces, tenemos bastantes tareas, no solo académicas, de cumplir los deberes y subir del aula virtual, sino que ya tenemos bastantes responsabilidades y eso sí se está acumulando bastante. Entonces, sí es una cuestión tensa, pero con orden, sabiéndose organizar y llevar una agenda y estar pendiente, sí es llevadera, pero sí es cansada. Sí es cansada como estudiante, sí lo digo, es cansada, muy cansada y un poco molesta. Sí, es entendible. Creo que todos estamos pasando por lo mismo, por la misma situación, y no solamente nosotros como estudiantes, sino también me imagino los profesores, que deben estar bastante agobiados con todo esto. Pero bueno, hay que saber entender la situación y bueno, veamos qué sucede de hoy en adelante. Y ya para finalizar, quisiera preguntarle a la profe Cristina, ¿cuáles serían las recomendaciones que les daría obviamente a sus colegas profesores, a sus colegas maestros y a los estudiantes obviamente que estamos sobrellevando y quizás un poco sobreviviendo a esta situación, a esta complejidad, para al menos terminar este semestre que terminará en septiembre, octubre? Cristina. Uy, pregunta difícil. Creo que es necesario construir el ejercicio de la pedagogía que me explicó al inicio, una pedagogía liberadora que nos permita que el otro, en este caso sea el estudiante, la estudiante, pueda construir de manera horizontal y de manera autónoma conocimiento. La apropiación del conocimiento es vital y que hacerla en un ámbito de horizontalidad. Nosotros le apostamos a eso. Y en esa horizontalidad, por supuesto, hay un aprendizaje, ya lo dijo la compañera hace un momento, hay un diálogo de saberes profundo en el cual podemos nosotros encontrar interrelación y construir conocimiento y también que ese conocimiento se transforme en acción concreta. Todo eso quizás es, si tendríamos que dar alguna recomendación. Entonces, todo lo que podemos hacer finalmente es encontrar que esa pedagogía de la teoría práctica no se pierda, que la pedagogía de la praxis sea realmente aquello que nuestros estudiantes puedan realmente llevarse. Paz, no siempre te acuerdas del profesor por todos los contenidos que te dictaba, no precisamente por la relación que tenía con sus estudiantes, por cómo se impartían los conocimientos, y luego viene lo otro. Entonces, la pedagogía de la praxis para mí es pedagogía de la pregunta y de la acción, de interpelarte permanentemente y de que al mismo tiempo esa interpelación nos lleve finalmente a lograr una acción, es decir, nos lleve a lograr una práctica. No queremos que el conocimiento siga acumulándose, sino queremos que el conocimiento finalmente sirva para la transformación de la sociedad. Y que en esa transformación de la sociedad seamos nosotros los actores dirimentes del proceso, que tengamos posición, valoremos la universidad pública, que eso es central en este momento, en el cual quieren desprestigiar la educación para favorecer otros intereses. Por lo tanto, creo que en esa medida nosotros le metemos muchas ganas para que esa pedagogía de la praxis realmente se funcione. Ahora, como toda pedagogía, es una pedagogía en construcción, la tenemos que sacar adelante y que los estudiantes puedan llevarse eso, puedan llevarse que hay un diálogo fraterno, hay un diálogo entre iguales, hay un diálogo para construir mejores visiones de la comunicación, mejores visiones de la universidad y, ¿por qué no?, mejores visiones del mundo. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Sí, no se preocupe, realmente es un privilegio poder tenerle aquí en este espacio porque es como regresar a las tablas de clase y le agradezco mucho, realmente muy interesante lo que nos hablaba sobre el horizonte. Sobre la interrelación del conocimiento, sobre la apropiación del conocimiento, que no sirve que nada que esté acumulándose, sino que debe llevarse a la praxis. Entonces nos quedamos mucho con eso. Vamos con la última pregunta a Bárbara para ir cerrando, ya estamos concluyendo nuestro programa. Muy parecido a la pregunta de la profe Cristina, en este sentido, ¿qué les recomendaría a los compañeros de las demás universidades, compañeros y compañeras de las demás universidades, para saber sobrellevar los estudios virtuales en óptimas condiciones, Bárbara? En ese aspecto creo que es fundamental recomendar la forma de aprendizaje, el ser autodidactas, en el sentido de que, si bien es cierto, para aprender necesitamos que nuestros docentes nos guíen, si tenemos la oportunidad o las herramientas, con las herramientas a la mano que tengamos, tratemos de autoeducarnos, porque si vamos a esperar que el docente nos entregue todo el conocimiento, no vamos a llegar a ningún lado, más aún en estas limitaciones. Y antes era esa perspectiva tradicional de educación, que el docente es quien da todo el contenido y el estudiante solo es un recipiente que recibe información. Tradicionalmente no funcionaba, peor en estas circunstancias virtuales. Entonces aquí es fundamental ser autodidactas, investigar. Si tenemos conocidos que tienen conocimientos en áreas específicas, por ejemplo, en artes, en medicina, en ciencias, etcétera, buscar las fuentes de información, como lo hacen desde la cosmovisión andina, por ejemplo, los abuelos, los sabios, los taitas, las mamás, son los portadores de la sabiduría y generalmente la comunidad se acerca donde ellos para adquirir esta sabiduría y transmitirla. Entonces, yo creo que en este aspecto debemos emular, por así decirlo, este tipo de dinámicas de buscar información. Y no solo bibliográfica, solo de texto, sino también a nuestros cercanos, a nuestros conocidos, buscar información. Tenemos que, en este momento, solo el conocimiento nos va a dar el poder de salir de estas circunstancias, solo el conocimiento es nuestra arma, es nuestro poder, es nuestra herramienta fundamental para salir de estas circunstancias. Entonces, mi recomendación es esta: como estudiantes tenemos que ser autodidactas, siempre. Siempre, siempre, independientemente de que estemos en clases o no, siempre tenemos que ser autodidactas, no matar la curiosidad y alimentar el conocimiento que tenemos para poder transmitir a los otros. Y así también hacer que el conocimiento sea accesible para todos, no quedarnos. Porque en este punto, si tenemos la oportunidad de enseñarle a alguien algo, hagámoslo. Y si alguien nos quiere enseñar algo, aprendamos. Y sí, también sí, quiero aprendamos, decir, sí. Y en Diga, este punto, Bárbara, por favor. Antes de agradezco también la oportunidad por la entrevista, muchísimas gracias por el espacio. A ti, Bárbara, a usted también, Cristina, muchísimas gracias por estar aquí. Yo me quedo con las palabras de nuestras invitadas. Primero de Bárbara, el autoaprendizaje, y también de Cristina, la horizontalidad, que eso es lo que llena muchísimo esto, y que el aprendizaje sea mutuo de todos y cada uno de los que formamos el estudio, tanto en colegios, universidades, que ahora son virtual. Muchísimas gracias a todos quienes formaron parte de este programa, al Pato Guevara, a Julián, también a Luisfer y a las personas que forman parte de ese programa pero que no están. A Rosana, a Milton, muchísimas gracias por abrirme este espacio otra vez, por cambiar el horario, pero aquí estaremos para seguir impartiendo conocimiento, curiosidad y quitarnos las dudas de todo lo que tenemos. Muchísimas gracias a nuestras invitadas. Yo soy Raúl Ramírez, Si Dios manda, será hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos por estar ahí. Patito, Julián, adiós. Buenas noches con todos. Fui Patricio Guevara. Nos vemos la próxima semana. Igual, muchas gracias a nuestras invitadas por aceptar la entrevista. Que tengan una buena semana. Buenas noches. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.